La invitación de hoy, martes 7 de abril, es para que todos nos unamos en oración. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo, esto se hará y ese pedido llegará al trono de nuestro Padre Celestial. Así que qué bonito es saber que todos a la 1 de la tarde de nuestro país estaremos orando. Llegan saludos especiales para Requena Rodríguez, quien estuvo en días pasados de cumpleaños. Saludos especiales de toda su familia que la aman muchísimo. También llega saludo especial para Sandra de Blanco y Melisa Castro de parte de Nancy de Oliveros. Bendiciones para estas damas y que pasen un feliz cumpleaños. Busqué en el lugar equivocado es el título de la meditación para el día de hoy, que viene por parte de Rodi Allers de López. El versículo nos dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Segunda de Crónicas 26:5. ¿Dónde habré puesto esos papeles? Sé que los guardé, me preguntaba. Busqué mentalmente y creí recordar el lugar exacto donde los había colocado un par de semanas antes. Mi búsqueda resultó infructuosa. Volví a reflexionar y a buscar. Minutos más tarde decidí cambiar de actividad para refrescar mi memoria. Pero seguía diciéndome: estoy segura de que los puse en este estante. Necesito encontrarlos. Una vez más revisé el estante. Encontré algo relacionado al material que buscaba, pero no exactamente lo que necesitaba. Un tanto frustrada, elevé una oración: Señor, muéstrame dónde los dejé. Tú sabes cuán importante es que los encuentre hoy. Inmediatamente procedí a buscarlos. Una voz inaudible me dijo: búscalos en la carpeta. Allí, en el mismo lugar donde los tenía originalmente, estaban mis papeles, esperando que yo abriera la carpeta y los viera. Claro, nunca los había sacado de la carpeta. Era imposible que los encontrara en el estante. Pero en mi preocupación busqué en otros sitios antes de que en el lugar por donde debí comenzar. A menudo en la vida cristiana actuamos de la misma forma. Cuando tenemos dificultades, buscamos ayuda en nuestras amistades o en la familia espiritual, en libros, programas y medicamentos, y en todas partes antes de ir al lugar correcto, la presencia de Dios. Y nuestros esfuerzos resultan infructuosos. El texto de hoy nos habla de Usías, un rey de apenas 16 años, que comenzó buscando en el lugar apropiado, con resultados muy favorables. La última parte de 2 de Crónicas 26:5 dice: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El Salmo 34:10 dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuánta preocupación me habría ahorrado si mi búsqueda hubiera comenzado donde terminó? Si tú y yo persistimos en buscar a Dios, también seremos prosperadas. Él tiene todas las respuestas a todas nuestras inquietudes, necesidades y problemas. Isaías 55:6 nos recuerda: buscad a Jehová mientras puede ser hallado.